Según informaciones de Seúl, el gabinete de voceros del Partido por la Resucitación del Bienestar de Surcorea publicó el día 12 el comentario titulado "Anticipemos el mundo del pueblo heredando el espíritu de Mayo". El material señala que el deseo ardiente del pueblo incorporado al levantamiento de Gwangju frente al golpe de Estado y el masacre de los gángsters militares de Chondujuan era anticipar el auténtico mundo de la democracia y la reunificación independiente, y exhorta a luchar hasta el fin con el espíritu de la resistencia de Mayo por levantar con anticipación el verdadero mundo de la democracia popular.